presentar a sus protagonistas. Empezamos por la izquierda, por acá. Yo me llamo Lucas Bouzo, voy a primer año, tengo 12 años. Bien, Lucas. Yo me llamo Emilia Vidal, voy a primer año también. Bien, por acá. Yo me llamo Clara Pérez y entré este año a la escuela y estoy en cuarto año, tengo 16. Yo soy Paula Rosales. Acércalo un poquito. Soy Paula Rosales y voy a cuarto también, especialidad de teatro popular. ¿Qué es eso de la especialidad? Clara, contanos un poquito. Paula, contanos un poquito. En la escuela hay dos especializaciones, que son artes visuales y nuevos medios y teatro popular. Le pregunto a Lucas, que hace poquito está en la escuela, ¿no? En primer año. Este es el primer año que vos estás, Lucas. ¿Y por qué elegiste esa escuela, hablando de la especificidad de la escuela? No sé, cuarto, quinto grado, me empecé a dibujar. Y bueno, y me enganché con el tema de dibujar y dibujar y dibujar. Y nada, y me gustó la idea de seguir dibujando en una escuela de arte. Y también, bueno, en parte porque estaban mi hermana y mi mamá en la escuela. Y nada, y entré y ahora estoy en la especialización de visuales y nuevos medios, de artes visuales y nuevos medios. ¿Y qué tal es? ¿Tenés muchas materias vinculadas al dibujo, al arte plástico, al y arte visual? Tenemos tres, ¿no? Sí, tres. ¿Vos también, Emilia, estás en la misma modalidad? Sí, sí. ¿Y por qué tiene una radio la escuela? ¿Vos sabés por qué, Emilia? ¿De dónde salió la idea de una radio? ¿O por qué crees vos, Emi, que es importante que haya una radio en la escuela? Y porque nos informamos entre todos y como que compartimos lo que pasa a nuestro alrededor y entre nosotros. Y Paula y Clara, que son las más viejas de la mesa, ¿hace mucho que están en la radio? En el caso tuyo, Paula, ¿hace rato que estás? No, hace como 2 años, creo. Bueno, es un montón eso, ¿eh? Sí, depende. no sé. Sí. En la radio Fogón no creo, no sé si hay tanta gente con tanta antigüedad. ¿Y qué es lo que has hecho en estos 2 años en la radio? ¿Qué experiencias tenés? Varias. Sinceramente aprendí un montón de lo que es editar consola y más que nada del compartir con gente copada. Eso es. ¿Es una materia más, Paula? No es materia, es optativo y está funcionando hace varios años, creo que hace 4, 5 años. Y una potencia zarpada tiene. Y sí, han ganado varios premios, es una, bueno, de las pocas escuelas que tienen radio. Clara, contame, ¿qué experiencia tenés vos con la radio, Clara? Yo entré este año a la escuela y nada, primero que era todo nuevo para mí. Y bueno, nada, vi que los chiques estaban re full con la radio y quise participar. Y bueno, no estuve tanto en la radio en sí, pero fui a compartir varios encuentros y nada, está bueno compartir entre todos y es llenador. Está buenísimo. Emi, ¿cuántas veces por semana van a la radio? ¿Cómo son las clases dentro de la radio? ¿O hay clases? ¿Cómo es? Y depende, porque hay varias clases. Me parece que hay 3 clases por semana de distintos grupetes. Yo voy una vez por semana y a veces me colo en otras. Pero sí. ¿Y qué tienen? Cuéntenos de los profes, las profes. ¿Cómo es? ¿Quién los coordina? Vale y Palo. Nos enseñan y compartimos con ellas. Bien. Y a vos, Lucas, ¿qué es lo que más te gusta de hacer radio? Creo que la parte de grabar y editar, el tema de... Me parece muy divertido tener que llamar a las personas, tipo, las agarrás de la escuela simplemente. O sea, lo que necesites está ahí a tu disposición. ¿Y los compañeros de ustedes se enganchan así o son más bien tímidos, no les gusta salir? Cuando hacen algún móvil o una entrevista o algo, ¿participan o cuesta un poco? No, se reenganchan, sí. Sí. Se recopan y nos... sí. ¿Y vieron, chicos, que hay como un prejuicio de que el adolescente es inquieto, no tiene paciencia, que va, que no para? Editar es un laburo así como bastante... De mucha atención, que lleva mucho tiempo. ¿Les gusta editar? ¿Tienen así como paciencia para hacerlo? ¿Se han tomado el...? Sí, para mí, gracias a Dios, estos seres llamados adolescentes, que no me gusta esa palabra, gracias a Dios los jóvenes y las jóvenes somos ansiosos y generamos mucha edición. Está genial. Lo que están por ahí recién sintonizando la 97.3, Estamos conversando con Lucas, Emilia, Clara, Paula, algunos de los de las y los chiques de la Escuela 788, la Secundaria de Arte, que están junto con sus profesoras Paloma y Valeria, compartiendo una previa de lo que va a ser un programa que ya salió en realidad el primero este martes. ¿Lo han escuchado o no? Sí, nosotros pero lo hicimos. No, pero por la Fogón no. Bien, bien. Yo la escuché por otra radio, pero no me acuerdo por cuál. Se está transmitiendo por otras radios, ¿verdad? Por Alas y por la Continua. Qué bueno. Bueno, se van a hacer famosos. y por la escuela de la 108. Y la escuela, claro, sí. La radio de la escuela también, es verdad. 108, sí. Y la 108 también tiene radio, una escuela primaria. O sea que Lago Puelo está a full. No tiene radio comunitaria Lago Puelo, pero tiene dos radios escolares. Y bueno, cuéntanos, anticípenos un poquito. ¿Les parece? ¿Podemos poner ahí, Sergio, algún pedacito, un anticipo de lo que... así podemos comentarlo un poquito? Tienen código de radio, chicos. No. Somos Radio Maple. Radio Maple, Maple, Maple. Somos Radio Maple. Somos Radio Maple. Somos Radio Maple. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Habitamos una escuela donde los jóvenes tomamos la palabra. Tomamos la palabra. Buscamos, enseñamos y aprendemos a luchar. Aprendemos a luchar. Reclamamos justicia por Santiago. Nos contamos en las paredes de nuestra escuela. Nos contamos en las paredes de nuestra escuela. En las radios. En las radios. En las aulas. En los debates. En los debates. Nos contamos en las paredes. De infinitas formas y desde nuestras infinitas gargantas. De nuestra escuela. En las desde radios. Nuestras en las aulas. Gargantas. En los debates. De infinitas formas y desde nuestras infinitas gargantas. Tengo miedo. Por eso doy miedo. Somos Radio Maple. Somos Radio Maple. Fortalecemos nuestro ser artístico. Transformador. Loco. Libre. Libre. Diverso. Diverso. Creador. Diverso. Loco. Libre. Convocamos a la unión desde la acción. Convocamos a la unión desde la acción. Somos pibes y somos pibas. Somos pibes y pibas que desde acá. Desde la escuela 788. Desde acá. Desde la escuela 788. Hacemos radio. Hacemos radio. Hacemos radio. Pone tu oreja atenta. Para que compartamos arte con más arte. Para que compartamos arte con más arte. Radio Maple. La radio de la escuela 788. Radio Maple. Qué bueno, qué hermoso, qué lindo este audio. ¿Es un anticipo o está, lo tienen como ahí spot, lo usan en la radio permanentemente? Es nuestra apertura. Es la apertura. De los programas, de los cuatro programas que tenemos. ¿Cuáles son los programas que tienen, Paula? O alguno que lo quiera comentar. Tenemos el primero, que fue de Santiago Maldonado, más que nada trató. Uh-huh. El segundo me parece que era de la violencia contra la mujer. Uh-huh. El tercero, ¿qué era? El tercero era de intervenciones artísticas en la escuela, fuera de la escuela, en uh-huh. sí, en general. Y el último es de la lucha estudiantil, de nuestra lucha en la escuela. Y todo esto que están mencionando, estas producciones, tiene que haber, digamos, una idea, porque siempre decimos que la radio no es solo animarse a hablar, sino todo el que está produciendo y el que edita o trabaja en como vos decías, en la consola, en la operación. ¿Cómo distribuyen los roles ustedes? ¿Hacen todos todo? ¿Les gusta estar más en un lugar que en otro? ¿Cómo es? No, generalmente todo, o sea... Sí, el todo que es está todo. Al lado de la consola usa la consola, el que está al lado del micrófono graba... El que le pinta, le pinta. Claro. Sí. Y, por ejemplo, ¿por qué definieron hablar de Santiago Maldonado en la escuela de ustedes? Porque fue un tema de gran impacto. Como que también nos pareció que estaba bueno hablarlo, ya que, no sé, tal vez muchos medios no hablaban demasiado de eso, pero hay otros que sí, obviamente. Que nada, dimos nuestra opinión, hablamos un poco. También en la escuela se movilizó mucho más que en otras escuelas. O sea, tuvimos charlas, unas muestras que hicieron unas chicas, y nada, y algunas cosas más. Y en el caso de, por ejemplo, de darle lugar a la intervención artística, ¿por qué surge la necesidad de hacer este tipo de producción? También queríamos dar nuestra mirada de jóvenes, ya que es diferente cuando ya sos grande y tenés otras cosas alrededor. Y nosotros como estudiantes nos parecía muy importante mostrar que los adolescentes no estamos perdidos, como dicen, no es que somos indiferentes a lo que sucede en la calle, porque estamos en la calle diariamente. Entonces, nada, es importante mostrar nuestra mirada y además queríamos hacerlo desde un lado artístico, que tal vez genera algo más que de otra forma. Qué bueno. Y el programa de intervenciones artísticas surgió más que nada porque en la escuela pasás por el pasillo y hay intervención, y así, ya sea con carteles, con nuestros cuerpos y cuerpas, en momentos de merienda, cuando Santiago estaba desaparecido, hicimos intervenciones artísticas, todo el tiempo estamos interviniendo y haciendo ruido. Entonces eso es como, había que nombrarlo sí o sí. Y cuando hubo un secretario que golpeaba a su mujer también, en todas las paredes de la escuela hay carteles, hoy en día también, aunque haya pasado la situación, seguimos teniendo memoria de eso y de nuestra lucha. Y que hice ni una menos, en la escuela tampoco. Diferentes cosas que sucedieron que hacen referencia. Entonces, nada, he zarpado por eso. Y es impresionante la línea editorial, por lo que vemos con estas cuatro producciones abordan temas fundamentales. Acá me dicen de la operación que estamos como retransmitiéndonos gracias al streaming, debe ser maravilloso, desde la radio escolar. Así que no sé si quieren por ahí hacer como una mención para los estudiantes que nos estén escuchando, la gente del paraje que escucha, ¿dónde estamos? ¿Quieren como situar un poco? Dale. Hagan de cuenta que están en casa, que están en su radio ustedes. Estamos. ¿Dónde estamos? Coméntenle, porque yo creo que eso también pasa, ¿no? El que escucha la radio, está saliendo por Claro. Por la 108, la radio de Pueblo. Lo están retransmitiendo. Maple no tiene transmisor. Claro. Ah, no, bien, tenés razón, qué detalle me envió. 108, sí. Bien. ¿Y cómo es eso de hacer radio sin transmisor? Por un lado está piola y por otro, bueno, es otra cosa. Son diferentes cosas. Son diferentes. ¿Cuál es el alcance de una radio que no tiene transmisión? Que no tiene transmisor. ¿Quién la escucha? ¿Quién lo puede escuchar? Ah, y no sé, lo mandamos para las radios. Claro, por suerte tenemos radios que se copan y nos muestran, o sea... Impresionante, porque aparte están como desafiando hasta lo tecnológico. Ustedes producen igual contenido radiofónico, sin transmisor, salen por todos lados. Bueno, y... Bueno, ¿qué otra producción o qué más podemos compartir? ¿Algo más que podamos compartir como para anticipar? El espacio va a ser los días martes a las 19 horas. Esto empezó esta semana. Lo vamos a retransmitir. Creo que son cuatro. ¿Cuántos son? Cuatro programas. Vamos a estar escuchando el segundo. A ver el anticipo. Cadáver exquisito. Es un juego que se juega entre varios. Entonces alguien escribe algo. Lo escribe. Cuando ya ve que ya se está terminando el renglón, dobla la hoja, o si no escribe algo más, dobla la hoja, solo dejando una palabra, o no. Y la siguiente persona tiene que escribir sobre esa palabra que quedó. Y así, sucesivamente, y cuando ya dicen, bueno, terminamos, ahí alguno de los participantes destapa la hoja, es el momento de leerlo como si fuera un cuento. El cadáver exquisito que estamos haciendo ahora con Valen y Lorenzo en Radio Maple, y también yo, el que habla Neuwen, se va a tratar sobre la lucha estudiantil y la escuela 188. Cadáver exquisito. En una tarde de verano, saliendo, los estudiantes de la 788 veían un río que bajaba a la montaña. Entonces fueron y se encontraron al patio, porque faltaba espacio. Tratando de sacarse el casco de ley, la gente de aquí tienen libre albedrío, saltar, gritar, juntarse, buscar la forma de ser escuchados por alguien que los pueda ayudar. Pero la escuela es más que una estructura. Digo, que la escuela. La escuela es que es casa tomada para cuidarla. Luchar por eso. Al fin y al cabo, tenemos derechos. Y esos derechos deben ser escuchados. ¿Cómo es la consigna del cadáver exquisito? ¿Cómo surge esto? O sea, ¿cómo termina esto que acabamos de escuchar? ¿O cómo empieza, mejor dicho? Bueno, primero me agarras una hoja y entre un grupo de amigues ponen una consigna, una temática para hablar y para escribir. Entonces uno primero agarra la hoja, un lápiz y empieza a escribir algo que le salga. Puede ser al azar, random. Y va escribiendo. En este caso, ustedes tomaron como eje la lucha estudiantil, ¿verdad? Claro. Y a partir de ahí van anotando lo que les venía. Sí, uno escribe un renglón de lo que le venga a la cabeza, tapa la hoja y el otro sigue con la última palabra del que escribió anteriormente. Y así va surgiendo lo que te salga del corazón. Bien. Y vas escribiendo hasta que después al final lo... Se despliega toda la hoja. Se despliega toda la hoja y queda algo armado. Está buenísimo. Es un juego interesante para después hacer en radio, ¿no? Sí, está bueno. ¿Qué ibas a decir, Pablo? Sí, iba a decir un comentario de esos. Porque sí, fortalece un montón y te abre a debatir un montón de cosas. Y en un momento del cadáver exquisito y se encontraron con que no había espacio. Y eso por ahí para la persona que lo escribió, no sé, representó otra cosa. Pero a mí me remite cuando tomamos la escuela, la 788, por falta de aulas. Y fue un antes y un después de nuestra historia zarpada. Uno cuando va por la ruta 16 rumbo para Bariloche, para Bolsón, pasa y lee ahí un escrito, ¿no? Que dice escuela en construcción. Y ustedes que hace poco estaban en la escuela, eligieron una escuela que saben que los estudiantes van al frente, que definen la agenda de la escuela en un porcentaje interesante, más que otras por ahí escuelas, en el sentido de que tienen una trayectoria. ¿Conocen todo lo que ha hecho el movimiento estudiantil dentro de la escuela? Sí, justamente el último programa incluimos varias cosas que tenían que ver con eso. Pero tiene un montón de historias, si te pones a verla, a escucharla, es muy interesante. Y por ejemplo, ¿es cierto esto que dice el escrito que la escuela construyó sus aulas gracias al reclamo de los estudiantes, chicas? Sí. ¿Cómo fue eso? Justo soy la única que estuvo en la toma porque de chiques todavía no habían entrado. Y nada, fue muy organizada. Después no les quiero contar mucho porque lo van a escuchar en el programa si se quedan con la intriga. Y nada, eso, mucha organización. Fueron, no me acuerdo cuántos días, perdón, pero... Tres por ahí. Y nada, lo conseguimos así. Porque no nos daban bola hace 2 años que estábamos pidiendo las aulas. Todavía no tenemos el espacio adecuado. Que nos tienen que dar. Pero bueno, algo pudimos hicimos. Conseguir algo. Sí. Tal cual. Hay sí, que ver sí, si sí. se habrá otra toma o algo. No es por nada, pero... Y, nada, eso. Duró Bien. Esos días, lo pedimos durante 2 años y bueno, ahora están. ¿Podemos compartir algo más? A ver, de las producciones de los chiques. ¿Qué puede ser, chicas? ¿Con qué? Podemos... El spot de abuso policial. Sí. Uy, abuso policial. A ver, escuchémoslo y después lo comentamos. ¿Te pasó algo con la policía? ¿Sufriste abuso policial? Si la sufriste, acá están tus derechos. Ajá. ¿Tenés derecho a una llamada telefónica? No, Tenés derecho a enterarte por qué te detuvieron. Si es por un delito o averiguación de antecedentes. El único que puede revisarte es un médico. No respeto uniformado, usted no respeta al civil. Ustedes están quebrados, puto, muy equivocado. Soy un ciudadano. Si sos menor de 18 años, lo primero que tiene que hacer la policía es avisar al juez de menores. Siendo menor, no deberían llevarte por averiguación de antecedentes, esposarte, llevarte en un auto que no esté identificado como policial, encerrarte en un calabozo, quitarte los cordones y el cinturón, tomarte las huellas. Oye, vos, ¿escuchaste lo que te dijimos? Tenemos derecho a ser respetados. Si te pasa algo así, contalo. No te quedes callado. Radio MAPLE, Escuela 788, Paraje Entre Ríos, Cabo Pueblo, Chubut. Bueno, ahí está, abuso policial, un tema importantísimo, sobre todo para los jóvenes que están, como vos bien decías al principio, mucho en la calle, ¿no? Y ocurren cosas que por ahí está bueno conocer. ¿O por qué? Digo, por ahí me anticipo yo. ¿Por qué eligieron este tema ustedes? Y por todo lo que está pasando ahora, hoy en día, la situación es bastante áspera, por decirlo así. Todo lo que está pasando, por ejemplo, con Santiago Maldonado, cómo reprimieron, todo lo que pasó en las marchas, y es re complicado, ¿no? Y hay que estar informado. Tal cual. Y cuando deciden hacer este tipo de producciones, ¿los temas los conversan antes, como fijan más o menos de qué modo organizarlo, cómo lo hacen? ¿Hay gente que se oponga, hay discusión, o en general van más o menos? Vamos todos en la misma. Sí, nadie tonto. Tenemos una onda. Tenemos la misma onda, capaz, un poco la misma conciencia, sí, bien. Sí. Estamos en la misma frecuencia. Así. Y no solo en la misma, en muchas. Que tal vez sean la misma, ¿no? Muchas mismas frecuencias. Bueno, en este momento nos están retransmitiendo de la Escuela 108, la radio escolar 98.1. Esta es la 97.3. Probablemente nos estén escuchando también de Radio La Negra, que muchas mañanas La Negra nos, desde que funciona allí en el SIC de Bolsón, también nos retransmite. Y a su vez este programa, que se va a estar pasando los martes a las 19 horas, se está escuchando también en FM La Continua, la radio. En Alas a las 2, todos los miércoles. ¿Y en La Continua, se acuerdan? No. Los martes a las 3, me parece. Bien. Y después en la 108. Bueno, está buenísimo entonces que haya esa conciencia de que lo que uno dice, ¿no? ¿Cómo puede trascender lo que se buena? Yo les quería decir a quien esté escuchando y a ustedes, obviamente, que en nuestra apertura de Radio MAPLE. Todavía, cuando la hicimos, no habían matado a Rafael Nahuel. Y también pedimos justicia por Rafael Nahuel. Como para que se que sepa. También esté. Y sí, por supuesto. Todos los temas que vemos que se comprometen tienen que ver con el momento actual y con la historia también, ¿no? Sí, por tantos otros. Con Luciano, con Coco, con Otoño. Con millones de ejemplos. Pero actualmente son ellos. Sí. Bueno, chicos, chicas, ¿algo que quieran decir? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna conclusión? ¿Algún saludo? No sé, algún mensaje para por ahí los y las chicas de acá del Pueblo del Hoyo, que estén escuchando de Bolsón, que quieran animarse. ¿Cómo tiene que hacer alguien que quiera hacer radio? ¿Cómo? Animarse. Sí, meterse. Coparse. Venir a las 7:88. Además. Acá también están Paloma y Valeria, así que, Palo, te preguntamos un poquito, ¿puede ser? Hola, Palo, acércate un poco. Bueno, acá me siento con Lucas. Bueno, contanos un poco para cerrar este espacio, ¿cómo es el proyecto desde el punto de vista de la enseñanza, del acompañamiento? Bueno, es un proyecto que apunta a lo que hacemos también en nuestras radios comunitarias, ¿no? A abrir el juego a la palabra, a escuchar a los pibes que tienen tantas cosas, como se habrán dado cuenta, para enseñarnos y mostrarnos. Y simplemente es eso, o sea, nosotras somos, venimos también de las radios comunitarias, así que nuestras herramientas son de la comunicación popular y les compartimos herramientas de radio para que ellos se expresen. Es un taller, ¿no? Evidentemente, porque hay mucho del hacer concreto, ¿no? No es ir a hablar simplemente, sino poder también construir un discurso. Y no, Vale está como absorta ahí, a ver si se hace. Venga. Vení, Vale. Hola. Vale, vos, tanto como Palo, las dos coordinadoras o profes o talleristas vienen del campo popular. ¿Ustedes sienten que ha habido un cambio con respecto a los medios o a la injerencia de los estudiantes, los jóvenes y los medios en estos últimos años? ¿Se ha avanzado? ¿Creen que hay más participación de las voces de los chicos y chicas? A mí me parece que los espacios que crecen en participación es porque ellos y ellas mismas los reclaman. Por eso sigue existiendo Radio Maple, digamos, uh-huh. también, ¿no? Uh-huh. Como espacio de eso, de poder construir el propio discurso, poder instalar la propia agenda de los temas que quieren hablar. No sé si es generalizado. No, yo creo que son espacios chiquitos que hay que sostener, cuidar y tratar de que se sigan multiplicando. Sí, y creo que en ese sentido siguen siendo como un gran ausente, ¿no? Por eso fue tan importante que muestren su mirada de por qué hay que hablar en la escuela de Santiago Maldonado. O sea, en los medios en general se hablaba de la mirada adulta, digamos, ¿no? Y faltaba esta mirada. Uh-huh. Creo que sí, en las radios comunitarias se busca, o sea, si suceden cosas a nivel de lucha estudiantil, se los entrevista a los pibes, pero en los medios en general es... Sí, hegemónicos, faltan. Y ahí te das cuenta porque también los estudiantes o por ahí una edad que en la que se escucha muy poco radio, ¿no? Que por ahí no tenés que escuchar. ¿Ustedes, por ejemplo, consumen radio? Bueno, ustedes capaz que sí, porque son... Yo exactamente no, pero claro. La hacemos. No, yo claro. sí, a mí sí me gusta. Sí, yo escucho a veces a las que es la única que me agarran en casita y uh-huh. al mediodía cuando no voy a la escuela. Claro, claro. Además de que están mucho tiempo afuera, lo que nos decían otros chicos que han andado por aquí por la radio es que tienen poco, hay poca oferta de lo que hay para escuchar. Por ahí sí el consumo de música, pero no la participación, ¿no? Temas que... Así que está buenísimo, es re valioso el trabajo que hacen Valeria y Paloma, gracias, porque aparte supongo que no hay estabilidad laboral, que son siempre proyectos que, ¿no? Que caen y vuelven a... Pero bueno, igual es una escuela que eligió como continuarlo y sobre todo los pibes y las pibas eligen que siga este proyecto, insisten para que vuelva cada año. Y sí, ya la verdad que ya tiene un lugar... En la escuela lo que falta sí es una estabilidad laboral para nosotras, pero el proyecto está reinstalado. Mismo este año logramos entre todos que tenga su espacio físico en la escuela. Bien, qué bueno. Ahí en un ex depósito acustizado con maples. Por eso se llama Radio Maple, imagino, claro. ¿No? Exactamente. Sí, tiene muchas filosofías. A ver, ¿por qué? ¿Qué significa el huevo o el maple o la maplera? No sé, qué sé yo, es como... Yo lo siento como un reclamo también de lo que tendríamos que tener. Somos Radio Maple, usamos maples. O sea, nos encantaría tener una acústica genial y que no se escuche los gritos de las pibas ahí por los pasillos, pero al mismo tiempo sí, es maple. Y bueno, abarca todo lo que... Y también sabemos. En la escuela saben que hay un dicho que es que cada maestrito está en su cajita de huevos, ¿no? Como que dicen que las aulas son como los huevos en el maple. Cada uno posicionadito en su cajita de huevos, quietito, y donde lo mueves un poco, se rompe. Y me parece que la metáfora a mí me vino, escuchándolas a ustedes, es eso, esa idea de que ustedes vienen a romper los huevos, ¿no? Como el maple. Y está bueno, ¿no? Que eso suceda también un poco, que salgamos de ese lugarcito del huevito quietito en donde nos meten para que no nos rompamos. Ustedes siempre vienen como a romper, así que gracias. Gracias por estas, por esta MAPLE, por esta Radio MAPLE. Gracias Fogón. Gracias a ustedes. Gracias Fogón. Estar sonando acá. Gracias Radio de la Escuela 108. Gracias Alas, gracias La Continua. Porque bueno, ahí es como que termina de cobrar sentido todo lo que esta gente tan grande produce durante todo el año. Cuando, bueno, se pone en juego en el aire. Es ahí cuando vamos a ver qué pasa con las cosas que ellos y ellas proponen pensar y abrir el juego, ¿no? Así que gracias. Maravilloso. Un gran ejemplo de laburo popular, de laburo comunitario y, bueno, y que circule la palabra. Así que gracias por la visita. Gracias. Lucas, Emilia, Clara, Paula... Paloma y Valeria, gracias por haber venido. Gracias. Bueno, nos vamos con un tema musical, así es.